casi me cuesta la vida. Mírenla cómo va. Otra mujer me salvó. Ya me estoy recuperando. Mírenla cómo va. Con un beso que me dio, me está sanando la herida. Mírenla cómo va. Hay mujeres que nos matan y otras son la salvación. Hay mujeres que nos matan y otras son la salvación. We'll be right back.